Hola, buenos días. Esto es Onda Radio Almanzor. Buenos y calurosos. Hoy, día 5 de junio, Día Mundial de la Naturaleza y el Medio Ambiente. Nos visita una persona muy relacionada con esto, que es Gabriel Vidal, profesor del Centro de Capacitación Agraria de Navalmoral, que lleva ya más de 30 años trabajando ahí. Gaby, ¿nos dices tú cuánto? Muchos más. ¿Toda una vida? Toda una vida. Nos acompañan parte de sus alumnos y también los niños de segundo de primaria, junto con su tutora y coordinadora del huerto, Inmaculada Sánchez. Vamos a empezar hablando un poquito de Gaby, para que nos cuente su trayectoria y el trabajo realizado en nuestro cole. ¿Te gustan los niños pequeños como nosotros, o un poco más mayores? Bueno, pues los niños pequeños como vosotros me gustan mucho, mucho. Y me encanta trabajar con vosotros. También me gusta trabajar con gente más mayor. Pero yo creo que con vosotros es con quienes más disfruto. ¿Por qué nos ayudan en el huerto? Porque el huerto escolar es una actividad muy interesante para vosotros, para que sepáis de dónde proceden o de dónde vienen los alimentos que consumimos cada día. ¿Tienes huerto? Yo tengo un huerto. De pequeño, mis padres eran agricultores y siempre teníamos huerto. Entonces yo ahora llevo muchos años haciendo un huerto, pero un huerto ecológico, donde no entra ningún producto químico que no sea natural. ¿Y qué cultivas aquí? Pues casi todo lo que necesitamos para la alimentación, tomates, lechuga, cebolla, zanahoria, bueno, fresas también tengo, que sé que tenéis fresas vosotros abajo en el huerto. ¿Qué verduras soléis comer? Bueno, a mí me gustan las verduras casi todas, y generalmente consumimos bastantes lechugas, consumimos también tomates, zanahorias y todas esas cosas. Mis abuelos tienen huerto. ¿Qué podrías hacer para que los topos no entren? Los topos son muy... los topos son unos buenos aliados del huerto, pero en determinados momentos nos hacen mucho daño porque hacen agujeritos y por ahí algunos de ellos comen las raíces o los insectos del suelo, ahuecan la tierra y las plantas a veces se ponen mustias y se pierden. Entonces, para ello hay una planta que se llama ricino, que suele ser una planta que se coloca en los bordes del huerto como ahuyentador. ¿Qué consejo le darías para obtener una buena cosecha? Bueno, para obtener una buena cosecha, lo importante es trabajar bien el suelo. El suelo hay que trabajarlo muy bien. Y todo lo que hagamos en el suelo que sea natural. Entonces, el suelo es como un ser vivo, ¿eh? Y necesita mucho cariño y necesita mucho mimo. Y todo lo que aportemos ahí tiene que ser algo para que no le haga daño a ese suelo. Podemos echar materia orgánica, echar paja y tratar siempre todo eso con mucho, mucho cariño, porque lo que salga de ahí va a ser extraordinario. ¿Cómo sabes tanto de huerto? Bueno, yo cuando era pequeñito como tú, pues me interesaban cosas de la naturaleza y sabía algunas. Pero luego cuando he ido creciendo, he ido aprendiendo cada vez más cosas y me he ido preocupando por hacer todas esas cosas relacionadas con el huerto. Entonces tú cuando vayas siendo mayor, cada día vas a saber más cosas. Es toda la vida, hay que aprender. Durante toda la vida estamos aprendiendo cosas que luego las podemos poner en práctica en el huerto o en otra actividad. Los huertos marruecos son iguales a los españoles. Yo no conozco los huertos de Marruecos, pero me imagino que son similares porque en ellos se cultivan alimentos básicos para la alimentación de las personas. Entonces cultivaréis lechugas, tomates, zanahorias, ajo, cebollas, todo eso, que aquí también lo hacemos igual. Ahora van a hacerles preguntas a tus alumnos, Gaby, ¿vale? ¿Cuáles son vuestros nombres? Alejandro. Javier. Álvaro. Muy bien, pues empiezan a haceros preguntas. ¿Has aprendido mucho de tu profesor? ¿A quién se lo preguntas? Bueno, pues la verdad es que llevo 3 años con Gaby y he aprendido bastante día a día. Es un profesor que ha vivido mucho durante sus años y la verdad es que tiene una gran cantidad de conocimientos y que ha sabido muy bien transmitiéndolos a los alumnos. ¿Os gustaría venir al año que viene a ayudarnos? Sí, todo lo que sea ayudar al centro y a Alberto y eso sí que nos gustaría. Hay que seguir con esta actividad porque es buena para aprender todos y había que seguir viniendo. ¿Cuántos años tenéis? Yo 18. Yo 19. Al final no nos has contado un poquito tu trayectoria. ¿Podrías contarnos cómo empezaste en este mundo de la capacitación agraria? ¿En qué otros centros has trabajado? Para que conozcamos cómo has llegado hasta aquí. En primer lugar, decir que yo fui alumno de la Escuela de Capacitación Agraria, como ellos, igual. Y luego en el mundo profesional empecé a trabajar con 21 años. Y la agraria ha desaparecido. Pero bueno, allí estuve haciendo prácticas y posteriormente me destinaron a Guareña. Estuve 3 años más o menos, pasé un periodo en Madrid y cuando acabé, bueno, un poquito antes de acabar en ese periodo, me propusieron un puesto de trabajo en la provincia de Jaén y otro en la provincia de Murcia. Y opté por el de Jaén y me fui a Baeza en concreto. Estuve allí casi 2 años trabajando. Siempre trabajé en formación agraria. Y en Baeza fue una experiencia muy interesante, bueno, también en Guareña, por supuesto, pero en Baeza también hay algo interesante. Baeza es un pueblo que está impregnado del paso de Antonio Machado, por un poeta. Y se nota el paso de Antonio Machado, todos los rincones de Baeza hay algo. Estando en Baeza, pues aprobé las oposiciones a nivel nacional y a partir de ahí ya decidí cambiar de destino y pedí una escuela que está en Sevilla, en la calle Los Palacios. Y ahí estuve durante 2 años hasta que salió una plaza en Naval Mural, que al fin y al cabo era lo que yo quería, ver otra vez a mi tierra. Porque tú eres de la zona, ¿no, Gaby? Sí, yo soy de la zona de La Vera, de Santa Bárbara, y por supuesto lo que quería era volver a trabajar y conseguí eso después de muchos años de dar vueltas por España. Fue venir a Navalmoral y en Navalmoral llevo ya 30 y muchos años. Muy bien, pues muchas gracias. Ahora cedo la palabra a Inma Sánchez, que es la coordinadora del huerto y la tutora de segundo de primaria. Hola, buenos días. Lo primero, agradecer a Gaby toda la ayuda que nos ha dado durante estos años, ya que ya han pasado 6 años desde el curso 2011-2012. Decirle que sin él no hubiera sido posible ponerlo en marcha, que hemos aprendido mucho, no solo de Huerto, sino de su forma de entender la educación, el cariño con el que ha tratado a los niños y cómo les ha explicado todo lo que conlleva el huerto. Esto se ve reflejado en que año tras año los alumnos pues, te recuerdan y te siguen saludando por la calle. No queremos despedirnos de ti porque aunque te jubiles, nuestras puertas siguen abiertas para que sigas viniendo siempre que quieras. Y en fin, que muchas gracias. Bueno, pues un aplauso y agradecer a Gaby que haya estado con nosotros. Un aplauso para Gaby. Quiero decir una cosa. No sabéis lo que he disfrutado con vosotros desde que iniciamos el huerto. Entonces, quería recalcar que aunque me jubile, eso no significa que deje de trabajar. Yo voy a seguir yendo a los sitios donde me he sentido feliz. Y he sido muy feliz aquí con vosotros, trabajando en este huerto escolar. Entonces, todos los años vendré, como no voy a tener una cosa que hacer, pues tendré que venir para acá de vez en cuando. Pues nada, agradeceros vuestra presencia, tanto a los alumnos que has traído como a ti. Y hasta aquí, Onda Radio Almanzor. Gracias a todos por asistir al programa.